Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Feliz año nuevo para todos, porque yo no los vi el otro día, no estuvimos juntos y tampoco los iba a ver, porque en la radio no se ve, ¿o sí? Bueno, sí, es una forma de vernos. Pero igual, feliz año nuevo, que la hayan pasado bien y que sigamos todos muy bien este año. Que Boca salga campeón, por supuesto. Horrible, porque si no me va a llamar el me va a llamar el director de la radio y me va a decir que le deseo un buen año a River también, a todos. Tengo un amigo de San Lorenzo, me va a decir también de San Lorenzo, otro, bueno, así que para todos buena suerte. Menos que a Boca, pero bueno, hoy tenemos el juego de siempre y vamos a ver si hoy la pegamos con esto. Si no tenés preparado, ¿qué tenés preparado? Decime. ¡Ah, oh, qué lindo! Madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Bien, vamos a escuchar, vamos a tratar de escuchar. Con música de Luis Viapiana, Juan Carlos González, digamos, se comparten la música. Roberto Auriot Barbosa, Haz de cartón. Abre Simplemente Tango, como ya saben, Carlos Gardel. Guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol. Esto fue grabado el 28 de junio de 1930 y es la apertura de Simplemente Tango. Sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor. La amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer querido que nunca olvidé. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer amor. Madre Selva, entonces tuvimos que escuchar Madre Selva, que la verdad igual vale la pena, por supuesto. No hemos podido resolver este inconveniente, vamos a ver cómo lo hacemos, porque hay muchos, la verdad que hay muchos hermosos tangos que ha grabado Gardel y que no, digamos, no es lo que se escucha normalmente. Se escuchan ya sus últimos años de grabaciones con la orquesta de Teddy Tucci en las últimas películas en Hollywood, pero Gardel ha cantado unos tangos acompañados de guitarra. Hay un sexteto en donde está Alberto Castellón en guitarra y en uno de los músicos, y en el piano nada más y nada menos que Rodolfo Biaggi. Vamos a buscarlo y en alguno de los programas lo vamos a escuchar. Recién, repito, escuchamos Madre Selva, que bueno, por la orquesta, acompañado con la orquesta de Canaro. Fue auspiciado esta apertura por Fierro, repuestos y accesorios del automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. Bueno, hoy tenemos, por supuesto, desde ya, tenemos el juego de siempre. Ah, un saludo para Ana Carla, que estuvo el otro día por acá. A lo mejor por ahí escucha y vuelve, no sabemos. No me dijo nada. Tenía ganas de venir, así que si anda bien con su embarazo, creo que sí, pero con más calor y qué sé yo, por estar un poquito molesta, pero en cuanto vea que hasta las 9 estamos. Así que este tango es de Francisco Canaro en la música y la letra de Luis César Amadori. Los auspiciantes de Simplemente Tango no son solamente auspiciantes, son amigos, son colaboradores de siempre. La mayoría estuvo todo el tiempo con Simplemente Tango y lo va a seguir estando. Me refiero también, por ejemplo, al Churro Loco. El Churro Loco, con su dirección, vamos a decir nueva, ahora ya no tanto porque hace un tiempo que está en este nuevo lugar, pero lo vamos a repetir, está en Roca 355, al lado de Vía Bariloche. De un lado está el Churro Loco y del otro lado está Panadería Artesanal Milhojas, que le mandamos un saludo desde acá a Grisel, que es una milonguera y que colaboró con Simplemente Tango y colabora, ha colaborado y sigue colaborando cuando puede, por supuesto. Bueno, hoy tenemos los churros y en un momentito vamos a hacer la pregunta, pero yo tenía la necesidad de escuchar y de que ustedes escucharan un tango, una versión de este tango. Vamos a escuchar varias versiones, pero hoy escuchamos esta. El tango se llama Esta noche de luna. Aquí en Simplemente Tango hemos incursionado en muchas oportunidades escuchándolo. En principio porque nos gusta, además porque es un hermoso tango y porque supongo que hay mucha gente que también le gusta. En algún momento gente lo pidió, así que para el que no lo conoce lo va a escuchar, para el que lo quiere escuchar, bueno, la pegamos justito, y a nosotros que nos gusta. En este caso va a ser Jorge Maciel con la orquesta de Ovaldo Pugliese. Tengo una cierta un especial cariño por Jorge Maciel, porque fue amigo de mi viejo desde la infancia. Se conocieron casi desde bebé, podríamos decir, ¿no? Porque mi viejo había nacido en la isla Maciel, al igual que Jorge Maciel, cuyo verdadero nombre y apellido era Carlos Pellegrini.

nació del barrio la ambición de mi suburbio. Con este tango que es burlón y compadrito, nació del barrio la ambición de mi suburbio. ¿Cómo se llama este tango? El tango es de Enrique Santo Discépolo, la letra, la tercera letra, o la segunda, porque tiene tres letras. Y Villoldo es la música. Así que llaman al 4455800 y 4455999 y contestan: ¿cuál es el título de este tango? Con este tango que es burlón y compadrito, nació del barrio la ambición de mi suburbio. ¿Está claro? Sí, lo vamos a repetir, por supuesto, un montón de veces. 4455-800, 4455-999, nombre, tres últimos números de documento, juegan con nosotros y casi al final del programa hacemos el sorteo, por supuesto. Decía que Edmundo Rivero tiene unas versiones de tango de primera espectaculares, pero estas milongas lunfardas, clásica en la voz de Edmundo Rivero, lo vamos a escuchar en la de la siguiente manera. Edmundo Rivero hizo un, en ese momento, claro, un long play, ¿no es cierto?, con milongas lunfardas. Este título es lo que vamos a escuchar ahora. Se llama La toalla mojada. ¿Sí? Bueno, para todos los gustosos del lunfardo, que muchas veces llaman y dicen, ¿queremos palabra lunfarda? Bueno, acá tenemos una cantidad, toda la milonga en lunfardo. La toalla mojada, Edmundo Rivero, para ustedes es simplemente tango. Era un ambiente turbio de nocheras, cerca de la cañada. Había una milonga en Chantecler, alias toalla mojada. Era un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras. Había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. No había escoruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada, y a la chichito yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esa milonga, por ese Aldo Sarabia, tallador de la vida y de sus cosas, por su pinta y su labia. Nunca hubo somería en sus acciones, ni taquero que sacara tajada cuando él incursionaba papelitos sin darse la bajada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero y el macho Aldo Sarabia, que le fajó hasta el nombre al Chantecler con su toalla mojada. La toalla mojada. Bueno, ya están llamando. Una fue Norma, ¿no? Norma. Mechi, perdón. Mechi. Sí, es dudoso la respuesta. Por favor, que si no quiero molestarlo, pero podría llamar de vuelta y contestar correctamente. Repito cuál es esta primera parte de este tango. ¿De acuerdo? Dice así: con este tango que es burlón y compadrito, nació del barrio la ambición de mi suburbio. no es la comparsita. Así que contestó que era la comparsita. Ya sabe, Noelia, que no es la comparsita. Noelia famosa, porque tengamos en cuenta que Nino Bravo le dedicó una canción. Muy bien. Vamos a seguir entonces después, a lo mejor también con Edmundo Rivero, pero ya lo tenemos. Vamos a escuchar, digamos, otros intérpretes, ya que tenemos la posibilidad, el acceso que una página no nos da, por ahí nos da la otra, ¿eh? Lo tenemos. Vamos a los auspiciantes. Julio Claro Peluquero, de la Avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585. Les aclaro que hay que pedir turno, así que les aviso por las dudas. Extensión, color y forma, Carol, o Carol mejor dicho, también en San Martín 3580. Un saludo, feliz año nuevo. No pude ir por allá, pero de cualquier manera los saludo por radio, espero estén escuchando. Y si no, alguien que les diga, siempre hay algún batidor que habla, ¿no? Que va. Bueno, espero que alguien le pase mis saludos. Y a la gente, por supuesto, de Forestal del Paralelo, ¿eh? Forestal del Paralelo, feliz año para todos. Forestal del Paralelo SRL, representante oficial de Deval, Argentec, Hecho, Skill, Bosch, Blacky Decker, Oregon, bueno, de las mejores marcas. La mayor ferretería industrial de la comarca le ofrece los más variados productos, desde soldadoras eléctricas, pasando por motocultivadoras, accesorios para riego, tijera de poda, palas, asadas, bueno, todo lo que usted necesita está en Forestal del Paralelo. Luego seguimos con otros auspiciantes que tenemos, por supuesto, aquí en Simplemente Tango. ¿Vamos de vuelta o no hace falta? No hace falta, ¿no? Otra vez decirle que es la consigna 4455-800 y 4455-999 es el teléfono. Los teléfonos, perdón, son los teléfonos. Y ¿qué teníamos? Teníamos, la verdad, un montón de tangos que escuchar. Vamos a empezar por el primero. Y a este Oscar La Roca, que tenía esa característica de cantar, parecía que cantaba dentro de un frasco, pero cantaba muy bien. Con la orquesta de Alfredo De Angelis. Sangre, no, eso lo escuchamos el otro día. Tiene razón acá, cierto. Osvaldo Ramos cantó, fue uno de los cantores de la orquesta de Juan D'Arienzo, entre tantos otros que tuvo. Hay muy buenas versiones de Osvaldo Ramos de tangos, que han hecho versiones muy buenas, y Osvaldo Ramos la ha hecho muy bien. Vamos a escucharlo en Mi Dolor. Mi Dolor tiene un montón de versiones. En este caso, la orquesta de Juan D'Arienzo y Osvaldo Ramos. ¿Lo escuchamos? Ahí va. De tus labios muy rojos, por llegar a tu alma, mi destino daré. Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo a mi alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor. Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir, partí llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otro tiempo junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos cedí y me pagaste con traición. Hoy, pura curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer, porque allá donde fui mis pesares a olvidar, del amor conocí la delicia es embriagar, y el placer que sentí mi dolor llegó a curar, mi pasión solo dio los sentidos para dar, pero mi alma dejó su pureza conservar, y así pronto llegó su tristeza a olvidar. Y me pagaste con traición hoy. Curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. Pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. ¿Qué les pareció Osvaldo Ramos, Mi Dolor y la orquesta Juan Darienzo? Bueno, los que llamaron, que son dos mujeres, siempre llaman mujeres. Es increíble. A ver si alguno se anima, che, a llamar y contestar correctamente. Que no sea Luisito, el del Lago Puelo. ¿Eh? Déjense de embromar. Bueno, alguno tiene que llamar. Alguno va a llamar seguro. Ahora que les toqué un poquito el amor propio, va a llamar para contestar. Con este tango que es burlón y compadrito, nació del barrio la ambición de mi suburbio. ¿De acuerdo? Esas son las primeras palabras de este hermoso tango, viejo ya, que hizo la segunda, tercera letra, Enrique Santos Discépolo. Y de Villoldo la música. Mi dolor fue, Lo escuchamos recién de Carlos Marcucci y Manuel Meaños. Es un lindo tango cuya versión, podríamos decir, más conocida, puede ser Orquesta Alfredo de Angelis. Una versión instrumental tiene. Y la verdad que es muy, muy interesante esta variedad de estilos que puede tener el tango. Vamos a escuchar otro, porque estamos buscando algunos tangos para la gente, que hay muchos que quieren escuchar, ¿no es cierto? Pidan, llamen y pidan un tango. Nada más que eso, ustedes lo llaman y se acabó. Piden, dice, quiero escuchar tal cosa. A ver qué tenemos. Armando Moreno, El Tabernero. Ustedes saben que la versión del Tabernero, la que podríamos decir la mejorcita, es la que tiene Francisco Fiorentino con la orquesta de Astor Piazzolla en el año 47, cuando Piazzolla, digamos, tocaba tango clásico. Lo escuchamos por Armando Moreno, El Tabernero, y otra versión que no es, por supuesto, la de Francisco Fiorentino. Thank you. mensaje de fuego, sigue llenando mi copa con tu maldito veneno hasta verme como loco, revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero. Todos los que son borrachos, no es por el gusto de serlo. Solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio. Yo quiero matar el alma que idiotiza mi cerebro. Muchos se embriagan con vino y otros se embriagan con besos. Como ya no tengo amores y los que tuve murieron, placer encuentro en el vino que me brinda el tabernero. Bueno, parece que se hacía un poco largo el Armando Moreno, el tabernero, con la orquesta Enrique Rodríguez. Este fue un éxito. Fue un éxito con la orquesta de Aníbal Troilo. No, perdón, con la orquesta de Astor Piazzolla. Dije Aníbal Troilo porque cuando Astor Piazzolla se va de la orquesta de Aníbal Troilo, se lo llevo también a Fiorentino, que era el director de la orquesta era Fiorentino, no era Astor Piazzolla. Bueno, hoy recordamos un 3 de enero, feliz cumpleaños para Raúl Garelo, uno de los tantos maestros bandoneonistas que todavía está con nosotros y por supuesto nos brinda todo su arte, a su estilo. Ha acompañado mucho tiempo a Horacio Ferrer en la forma de un acompañamiento muy especial con su bandoneón, diciendo algunos versos Horacio Ferrer. No sé si todavía seguirá, pero la verdad que es muy lindo lo que hacía. Tuve la oportunidad de conocerlo en uno de los festivales Patagonia y Tango ya hace unos años. Nacía en 1900 Roberto Fontaina y en 1897 también nacía Emilio Sola. O Solá. Siempre los dueños de los apellidos saben dónde va el acento, ¿no? Depende la antecedente de del país de origen. Bueno, Oscar Bobinados auspició en San Martín, de San Martín y Sarmiento, Oscar Bobinado. Bobinado de motores monofásicos, trifásicos. Bulonería La Rosca. Ferretería de Avenida San Martín 2175. Teléfono 4492-592. Llamó a alguien que no dijo nombre, nada, ¿no? ¿Dijo nombre? No, no dijo. Bueno, no importa. Acá le vamos a... No hay ningún inconveniente. Pidió Gira Gira. Cualquier versión. Yo me imagino quién es. Yo me imagino quién es. Sí, sí, sí. Debe ser el nono, que no quiso decir nada. Vamos a ver. A lo mejor me equivoco, pero... Gira Gira. Bueno, la versión de Gira Gira que nosotros podemos conseguir, digamos, inmediatamente, es la de Gardel, ¿no? Pero no tiene sentido, porque la de Gardel es una versión ya muy demasiado trillada. Así que vamos a tratar de encontrar, buscar y encontrar desde ya otra versión, un poquito más acá en el tiempo, por decirlo así, ¿no? Y qué sé yo, a ver qué podría ser. Sí, vamos a... No sé cuántas versiones hay de este tango. Bueno, sí, ya lo vamos a poder conseguir. Primero les doy la pauta, lo que teníamos para hoy de la pregunta. ¿Qué tenemos para hoy? Con este tango que burlón y compadrito nació del barrio la ambición de mi suburbio. ¿Cuál es ese tango? Contestó bien Noelia, ¿no? Contestó bien Noelia. No volvió a llamar Mechi. Mechi, no el que vos dijiste, no es. Está cerca está, pero no es exactamente. Llama de vuelta y contestás y listo. ¿Está claro? Bien. Vamos a seguir escuchando unos tangos, la verdad, de primera, ¿eh? Julio Martel, también otro cantor que hizo furor en su época, en la década del 40, con Alfredo de Angelis y Atenti Pebeta. Un clásico que se escucha en todas las milongas, que se escucha, pero aquí también lo vamos a escuchar, porque hay gente que quiere escuchar estos tangos. Ahí va, ¿eh? Estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des caber, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro caminas junando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, que si no baten los giles que te has echado a perder. Si ves a unos guantes, patitos, rájale, a un par de polainas, rájale también, a eso sobre todo con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos de 14 líneas, que en vez de bigote son un espinel. Atenti, Pebeta, seguí mi consejo, yo soy solo viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un vuelo de telucir. Comprate un corte de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. ¡Buah! ¿Qué tal, eh? Por amores contrariados le haces perder la salud. Julio Martel, Atenti Pebeta. Pidió Gira Gira, cualquier versión. Vamos a ver esta versión que tenemos acá. La verdad que es, podríamos decir, de primera categoría, ¿no? Auspiciada por El Bolsón Inmobiliaria. El Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450, local 2. Teléfono 4498-918. Creo que muchos han, incluso no, los que no tienen ya más o menos mi edad, un poquito más, han escuchado a esta cantante, que todavía sigue cantando y muy bien, por lo menos hasta hace unos años. La escuché en el video de Café de los Maestros, pero aquí está muy joven. Va a cantar el tango Gira Gira. No ha dicho para quién, así que se lo dedicamos a él y a todos. Una versión distinta de la de Gardel. Podemos, a ver, maestro, si coincide. Que grela, fallando y fallando, te largues parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe, hierba de ayer, secándote al sol. Cuando raje los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, puedes hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, una mano. ¿Qué les pareció esta versión? Virginia Luque, muy joven. La fritura que ustedes escuchaban es porque esto es de una película. No tengo exactamente, vamos a buscar a ver cuál es la película. Sí, el actor que acompaña a Virginia Luque en esta película es Fernando Lamas, que luego fuera a trabajar a Hollywood y se quedara hasta el final, ¿verdad? Hasta los últimos días de su vida, viviendo allá, haciendo algunas películas que por supuesto tuvieron éxito. Incluso trabajó, tuvo una intervención en uno de los capítulos de Combate, aquella vieja serie de guerra, de la Segunda Guerra Mundial de la década del 60, con el sargento famoso, sargento Sanders, que era ese sargento que no lo mataban nunca, ¿no? Se caía, se le pegaban 300 tiros, no sé, le pasaba de todo, pero no moría nunca. Vic Morrow era el actor, y en uno, Fernando Lamas y el otro actor que estaba con Fernando Lamas, ay, que ahora no lo recuerdo el nombre, pero también un actor de la época que después falleció muy joven. Bueno, esta fue entonces Gira Gira, pedido de alguien que no dijo quién era, y que bueno, si en algún otro momento vamos a seguir escuchando versiones de otros tangos, y de este también. En esta película actúan Tito Luciardo, Francisco Canaro, así que la verdad que es una película histórica y una muy buena versión, claro, con ciertos inconvenientes, porque claro, imagínense que tenía sus años. Vamos a escuchar un tango, y después de escuchar ese tango nos vamos a ir a la pausa comercial. ¿Te parece, Diego? Bueno. ¿Qué sé yo? ¡Ah! Bueno, para los gustosos de Enrique Campos, ¿sí? Con la orquesta de Ricardo Tanturi, porque después Campos estuvo ya en el final de su carrera con otra orquesta. Pero aquí en El Esplendor, este uruguayo, gran cantor, que vino a cubrir, cubrir y a tapar el espacio que había dejado Alberto Castillo con la orquesta de Tanturi. Enrique Campos. El sueño del pibe. ¿Quién no ha tenido un sueño, principalmente en jugar en un equipo de sus amores y hacer algún gol, como lo cuenta Enrique Campos y lo canta en este tango? Casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera, que me espera la consagración. Dormí el muchacho y tuvo esa noche

además un reloj de mujer o de varón. Así que la que gane o el que gane se llevará, va a ser sorteado, por supuesto. No. El tema es así. Esta primera parte de este tango, con este tango que Burlón y Compadrito nació del barrio La Ambición de mi suburbio. Alguien llamó y contestó correctamente, que fue esta mujer, ¿cómo es? Noelia, no me acordaba, decía Norma, mira, Noelia. Pero Mechi no volvió a llamar. Pero, bueno, por ahí se fue a comprar algo. Le decimos a los auspiciantes, si alguno quiere traer alguna cosita para picar acá mientras tomamos unos mates, no nos vamos a ofender, ¿eh? Esto se llama comúnmente mangazo. Bueno, y vamos a escuchar así de entrada nuevamente a Osvaldo Pugliese, principalmente la orquesta de Osvaldo Pugliese, Jorge Maciel otra vez. Hoy lo tenemos a Jorge, siempre lo tenemos, pero hoy lo tenemos en un especial. Osvaldo Pugliese, Jorge Maciel y este hermosísimo tango. Para mí todos son hermosos, pero bueno, quizá uno de los más románticos y a su vez dramáticos, ¿sí? El Adiós, que tiene varias versiones. Tiene la versión de Francisco Canaro, tiene la versión de D'Agostino con Ángel Vargas, y también de Edgardo Donato. Bueno, aquí está Pugliese con Jorge Maciel. El estilo es totalmente distinto a lo que hablamos antes, pero es una versión, yo diría, de lo mejor. ¿Sí? ¿Escuchamos? ¿Listo? Ahí va, ¿eh? Tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharse sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Siempre los vientos se dan mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Mientras que lejos ojos, otros brazos y otros besos que aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. El adiós, por Osvaldo Pugliese y Jorge Maciel. Con este tango que es burlón y compadrito, nació del barrio la ambición de mi suburbio. Estas son las primeras palabras de este tango, que muy conocido, por supuesto, que no es La Comparsita, una pequeña ayuda, que en el puchero no es ni la papa, ni la batata, ni la cebolla. Ah, sí, sí. Bueno, es una ayuda que le estoy dando, ¿eh? Y te llama al teléfono 4455-800 y 4455-999. Contesta correctamente, deja nombre, tres últimos números de documento, y al final del programa hacemos el sorteo. ¿Está bien? Vamos a Edmundo Rivero otra vez. Hoy habíamos escuchado La Toalla Mojada, una milonga, lunfarda. Lunfarda, de neto corte machista, como dirían ahora, pero bueno, el tema es que la interpretación, lo importante es la interpretación de Edmundo Rivero, todo lo otro no es que no vamos a la discusión esa. Vamos a escuchar a don Nicanor Paredes, un poema de Jorge Luis Borges con música de Astor Piazzolla. Para todos los gustosos de Piazzolla y los de Borges, como es mi caso, me gusta mucho Jorge Luis Borges, sus escritos, su literatura. Piazzolla no es de los admirados por mí, pero por supuesto que ha hecho en este caso y en tantos otros cosas memorables, ¿no? Un excelente, un gran músico. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Este es Edmundo Rivero y a don Nicanor Paredes, acá en Simplemente Tango. Y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme cruzar su feudo Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo. El cuchillo de esa muerte, de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadrera soletaba. De atrio más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los años bravos del 890. Si entre la gente de vaca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe de un grito o con el talero. Hoy está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del Valdivia y de la Daga. Hoy está muerto y me digo, para usted, don Nicanor, fueron cielos en caballos, y en vino, retruco y flor. Este fue Edmundo Rivero, a don Nicanor Paredes, versos de Jorge Luis Borges y la música de Astor Piazzolla. Bueno, llamó Karina, contestó correctamente. Mechi había contestado correctamente, ¿verdad, Diego? Solo que Diego anda con un oído medio complicado. Para... mentira, mentira, se entendió mal. Más de una vez me pasa a mí y a todos, así que está muy bien. Contestó bien, Mechi. Se asegura entrar en el sorteo. ¿Quién más contestó además de Karina? Mechi, Noel y Karina. ¿Nadie más? Bueno, alguien pidió Caminito. Y pidieron también Yo soy aquel muchacho. Bueno, vamos entonces a buscarlo, por supuesto, desde ya que lo vamos a buscar. Y vamos a escucharlo, porque a nosotros también nos gusta, no se crean, ¿eh? No crean que no queremos escuchar Yo soy aquel muchacho. Mire, las versiones que tienen, hay dos. Vamos a ver cuál podemos encontrar que no sean repetidas. Porque les digo, por ejemplo, está la de Gardel y está la de Julio Sosa. Bueno, está muy, muy, demasiado escuchado. Pero vamos a ver si podemos buscar, encontrar algún otro. Tenemos. Mirá. Hay un montón. Vamos a ver cuál de todos podemos. Julio Sosa, bueno, con Rotundo. Pero aquí está Hugo del Carril. Bueno, es una opción, Hugo del Carril. Vamos a ver si. Sí. Lo que pasa es que acá no lo tiene cantado, entonces no está cantado. Pero bueno, en la que estaba yo buscando otra versión. Acá sí lo tenemos, por Hugo del Carril. No hace falta que yo les diga mucho más lo que es Hugo del Carril, ¿no? Yo soy aquel muchacho, ¿te parece, Diego? Para quien lo pidió, que fue Mechi. Mechi pidió, después vamos a buscar Caminito, por supuesto. Y para saciar el deseo de Karina de escuchar este hermoso tango que habla también un poco de mi barrio, La Boca, en Buenos Aires. Ahí va, Yo soy aquel muchacho, Hugo del Carril. Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornaba ese sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él. Si en el viaje te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, ve con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste golondrina, a mi llanto lo mezclé con alegría y tiré como nerviosa serpentina de la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornábase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él. Bueno, para quien pidió entonces, escuchamos recién Yo soy aquel muchacho, una versión poquito diferente, si bien tiene sus años, es una versión de la época en esplendor, digamos así, de Hugo del Carril. Hay una versión orquestal que yo tengo aquí por el arranque, la orquesta del arranque, que la vamos a escuchar en algún otro momento. La orquesta del arranque es la autora, mejor dicho, la que interpreta el tango inspiración de nuestra cortina. ¿Lo escuchamos un poquito, Dieguito? A ver. Bueno, este es el arranque, una orquesta de jóvenes, absolutamente todos jóvenes, su director, que ahora no recuerdo el apellido, que toca el contrabajo, fue uno de los que comenzó con la escuela de tango, escuela de estilos de tango, que se estaban perdiendo, llamó a Emilio Balcarce, ya fallecido ahora, y con él, y con varios maestros que quedaban de aquella época, pudieron rearmar todo el estilo de la década del 40, que fue el éxito, y entonces ahora con esa escuela están pasando y enseñando a todos los nuevos intérpretes que forman orquestas, dúos, tríos, para que conozcan todos los estilos. Después cada uno adoptará el estilo que quiera, pero que no se pierda, por supuesto, una vez que fueron muriendo los maestros, no, ya no iba a quedar nada. Entonces, esa fue la visión de este director muy joven de la orquesta El Arranque. Ahora, el otro pedido que teníamos era también remembranza. Nilda pidió remembranza. Bueno, vamos a escuchar todos los pedidos que tengan, porque a nosotros nos gusta eso, nos gusta que llamen y digan, bueno, queremos escuchar tal cosa. Así que vamos a escuchar, por supuesto, todo lo que podemos encontrar. Creo que sí, bastante, bastante sencillo, todos estos tangos. Pero, siempre hay un pero, vamos a ver en qué versión vamos a ver en qué versión. La versión de Gardel ya la hemos, la hemos escuchado infinidad de veces. Hoy lo teníamos, lo teníamos a Jorge Maciel. Creo, si no me equivoco, que Jorge Maciel tiene en su repertorio a Caminito. Así que bueno, por ahí podemos engancharlos a todos, a Caminito y y a Jorge Maciel, y también Remembranza, porque también la tiene Remembranza. Vamos a ver, vamos a ver. Acá estamos intentando. Mientras tanto, le damos la consigna de hoy, ¿te parece? Con este tango que burlón y compadrito nació del barrio la ambición de mi suburbio. ¿Qué les parece? ¿Qué tango es ese? ¿Eh? ¿Qué tango es ese? Usted llama al 4455-800 y al 4455-999. ¿Les parece bien? Bárbaro. Caminito. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Que lo tenía Jorge Maciel? Bueno, acá está entonces Jorge Maciel con... Listo. Vamos a escuchar primero entonces Remembranza. Con Jorge Maciel, por supuesto. Y después escuchamos Caminito. Vamos a ver qué dice... está un poquitito lenta. Mientras tanto, tenemos varios pedidos, así que a tener un poquito de paciencia, que vamos a escucharlos a todos desde ya. Alguien pidió también Mano Blanca por Ángel Vargas y Ángel D'Agostino, y ya lo estamos poniendo ahí a tiro, la verdad que sí. Bueno, la verdad que hemos tenido, cantores y orquestas como, para tirar para arriba, como quien dice, ¿no? Acá está Pocas Palabras, Alberto Castillo. ¿Lo escuchamos? No es uno de sus tangos más conocidos, pero es un muy buen intérprete, Alberto Castillo. Pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón, y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor, de aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Thank you. Bueno, esa era la orquesta, ya sabemos, ¿no? Que era la orquesta de Ricardo Tanturi. Tanturi con con Alberto Castillo. Tocaba en esa época todos muy cercanos a Juan D'Arienzo. Todos muy cercanos a Juan D'Arienzo, porque era la orquesta, por supuesto, que estaba en pleno auge, ¿no? Y que era la que había hecho que el tango comenzara de vuelta, si no, no pasaba nada. Bien, tenemos un pequeño, ¿cómo podemos decir? Una perla. Porque ustedes saben que Jorge Maciel comienza con la orquesta de Alfredo Gobi. ¿No sabían? Bueno, aquí lo tenemos. En esas remembranzas que pidió Nilda, y luego vamos a escuchar Caminito también, por supuesto, que pidió Karina. Esta remembranza lo canta Jorge Maciel con la típica orquesta de Alfredo Gobi. ¿Lo escuchamos? A ver qué diferencia interpretativa tiene. No nos olvidemos que es el Jorge Maciel anterior a Pugliese, ¿eh? Ahí va. Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa vida que pasó. Se marchitó olvida mi bien, retorna dulce bien a nuestro amor, volver a florecer. Pero fue como aquella flor. mi bebé, retorna dulce bien a nuestro amor. Volverá a florecer nuestro querer, como aquella flor. Bueno, esto fue una versión diferente, por supuesto, cantó Jorge Maciel, pero en una versión distinta de la orquesta. La orquesta fue, mejor dicho, la que escuchamos es la de Gobbi, Alfredo Gobbi. Y vamos a ver si podemos también escuchar el tango que pidieron, tango por Jorge Maciel. Este Caminito, que lo tiene muy lindo. Yo lo tengo con la orquesta Maciel, con la orquesta de Pugliese, ¿no? La verdad que vale la pena. Vamos a seguir hasta casi, faltan muy poco, pero hasta el final casi, para que llamen al 4455-800 y 4455-999. Y nos digan, a ver, ¿qué tango es el que empieza con este tango que burlón y compadrito nació del barrio, la ambición de mi suburbio? Vamos a ver si podemos ahora sí hacer que Karina escuche su tango preferido. Sí, porque... ay, se hace un poco complicado. Vamos a ver. Hay que descargarlo. ¿Se podrá, Diego? ¿Sí? Bueno, vamos a esperar entonces un poquito y mientras tanto vamos a seguir escuchando otro tango. ¿Qué sé yo? Miren, cantidad de intérpretes. Este que vamos a escuchar es de lo mejor. ¿Podemos decir el mejor? Para unos dirán que sí. Otros dirán, no, a mí me gusta más aquel. Bueno, este es Héctor Mauré, en esplendor, con la orquesta de Juan D'Arienzo, y este tango, cuyo título para el tango, valga la redundancia, corresponde. Se llama Compadrón. Les quería decir que el tango anterior, Remembranza, es de Mario Matistela. Pero ahora vamos a escuchar entonces Compadrón, por Héctor Mauré. Lo mismo que yo, Juan Malevo, qué calor te haya pasado. Y no tenés siquiera un cachón de ese barro chapaleado por los mozos de lugar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tus ribetes de compadre te engrupieron, no lo dudes, ya sabrás por qué. Compadre, por un tu aliado de mi bigotes que te siguen. Sos pa' mí, aunque te duela, un compadre sin escuela, retazo de bacán. Don Padrón, cuando quedé viejo y solo, Don Padrón, el remate tu retrato, lo harás que ya has hecho, tu barretín ya has hecho, verás desmoronar. En tu verba pintoresco contra flores pa' munirte de calle, yo me digo a la sordina, Dios te ayude con palitos de papel masé. Compadrón, qué buena descripción, ¿verdad? Y en la voz de nada menos que, nada más y nada menos que de Héctor Mauré. Bueno, tengo un amigo Cacho que es gran admirador gustoso de este tango y de Héctor Mauré. Luis Vizca es el autor de el compositor, es decir, la música, y Enrique Cadícamo la letra. Nada más y nada menos que esos dos. Bueno, creo que tenemos acá para escuchar este tango. Vamos a escucharlo, a ver, porque ya lo escuché un par de veces y lo cortamos. Ahí va, a ver. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a intentar, vamos a seguir intentando que, por supuesto, escuchar este tango, que es Caminito, por Jorge Maciel. A ver. Que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Que el tiempo ha borrado, he venido por un. Que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez. He venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra tan pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu juega borró, yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. hermanito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito. Bueno, ¿te gustó, Karina, la versión de Caminito? Una versión distinta, que no es la de Gardel, por supuesto, de Juan de Dios Filiberto y Coria Peñalosa, Caminito. Que precisamente en el barrio de La Boca, en un escrito en la pared, está este tango haciendo alusión a ese caminito. Sin embargo, Coria Peñalosa, que era riojano de nacimiento, hace este tango pensando en ese caminito especial allá en su Rioja natal. Pero no importa, cualquiera sea el caminito, cada uno lo interpretará de acuerdo a su lugar. Yo al barrio de La Boca y cada uno a su propio lugar. Así que a mí me gustó mucho esta versión y creo que también creo que les ha gustado a todos. Bueno, Nilda, ¿también contestó Nilda correctamente o no? Nilda pidió solo remembranza. ¿Sabés, Nilda? A ver si te acordás de este tango. Con este tango que burlón y compadrito nació del barrio la ambición de mi suburbio. No es en un puchero que hay, escuchen, en un puchero que hay. Repollo, ¿sí? Papa, batata, zapallo, calabaza o... ¿qué más? Depende, ¿no? Puede haber osobuco, que es el caracú. Falta algo en ese puchero falta algo. Ese que falta es el título de este tango. ¿Sí? Bueno, más ayuda imposible, señores. Vamos ahora, pidió Luisito de Lago Puelo un tango clásico que tiene un montón de versiones y que acá en Simplemente Tango tenemos cierta debilidad por este cantor y por este tango también y por la orquesta, por todo, va. El tango, repito, es muy conocido, pero lo que vamos a escuchar es una versión muy buena, entera, completa. Porque Alberto Castillo la tiene, pero no la canta totalmente. Me refiero a Mano Blanca. Mano Blanca de Homero Manzi. Vamos a tratar, porque también está... hay otras versiones, ¿no? Hay otras versiones que son todas, la verdad, muy buenas. Pero vamos a ver si tenemos la posibilidad de escucharlo. Acá la tenemos por Alberto Castillo y dice, por supuesto, que hay el barrio, en el barrio donde está, hay una pintura, ¿cierto? Hay una pintura, la letra es de Homero Manzi y la música de Antonio De Bassi. La orquesta va a ser la típica de Ángel D'Agostino con Ángel Vargas, que es lo que me pidió, por supuesto, Luisito, gran admirador de Ángel Vargas y de Agostino. ¿Lo escuchamos, le parece? Entonces vamos a ir a esta... La verdad que esta orquesta ha hecho historia, ¿no? Mis viejos bailaban con esta orquesta en los diferentes carnavales de los años y clubes y lugares de baile de aquellas épocas. Escuchamos Mano Blanca por la orquesta Ángel D'Agostino y va a cantar Ángel Vargas. No hay mucho más que decir, ahí va. dónde vas, carrerito del este, castigando tu junta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barrando. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenir y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenar y Tabaré. Bien, hemos escuchado entonces Mano Blanca. Qué hermoso tango, daban ganas de bailarlo. Ya saben que todo, no hace falta que yo lo diga más, estos tangos son todos bailables. Vecina, vecino, no tienen con quién bailarlo, la vecina está ahí lista, presta para bailarse un tango desde ya. Vamos a ir a otro, un pedido que hicieron, que hizo Esther, ¿verdad? Esther, bueno, pidió nada más y nada menos que a Roberto Goyeneche. Así que, bueno, sí, pero antes vamos a terminar con el sorteo de hoy porque tenemos poco tiempo ya, ¿no? A ver, bueno, Gustavo de Bariloche. ¡Epa! Gustavo de Bariloche, ¡qué grande! ¿Contestó correctamente? Bien, bueno, entonces. Qué lindo es esto, la verdad muy lindo. Vamos a quiere escuchar Esther, Caserón de Texas por Roberto Goyeneche. Claro, pavada de pavada, ¿verdad? Pero no, vamos a por supuesto hacer lo imposible para conseguirlo, sí, porque es la idea. No hay otra idea aquí en este programa que no sea el tango. Lo único que importa acá es el tango, todo lo demás queda de lado, por lo menos por un rato. Después veremos. Bueno, lo tenemos, ya está listo. Esther, Caserón de Texas. Gustavo llamó de Bariloche. De acá. Sí. Llamó Gustavo de Bariloche, contestando correctamente. Así que bueno, en un ratito hacemos el sorteo. Caserón de Texas, por Roberto Goyeneche. ¿Hace falta decir más? No, ahí va. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal.

Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherita de gallina, con el viejo vino Carlos. Cabaret me tejó un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje, o el raje para el combo. Me imagino que le habrá gustado esta versión, ¿no? Edmundo Rivero y Pucherito de Gallina, espectacular, no hace falta decir mucho más. Y ya nos tenemos que despedir, pero primero vamos a dar vamos a ver todos los que ganaron. Che, vos los tenés ahí, ¿no? Los que ganaron. Sí, acá yo tengo, momento, Gustavo de Bariloche, está Karina, ¿sí? Está Norma, Noelia, ¿y quién más falta? Esther, Mechi y Esther, ¿no? Ah, Mari. Esther no. Bien, Esther pidió un tema. Ah, fue la que pidió Caserón de Texas. Bárbaro. Bueno, hay varios ganadores acá, porque tenemos una herramienta de Forestal del Paralelo. La herramienta de Forestal del Paralelo la ganó Gustavo de Bariloche. ¿Está bien? Las dos docenas de churros rellenos del churro loco. ¿Sí? Una la ganó Karina y la otra la ganó Mari. Me imagino quién es Mari. ¿Y qué más dijiste? Sí. Bueno, la otra docena, ya fueron las dos docenas, ¿no? ¿Dije las dos docenas? Las dos docenas, la herramienta y falta el reloj. El reloj. Sí, el reloj de Andino Sport. El reloj de Andino Sport. Y lo que pasa es que no tengo la lista acá. El sorteo lo hiciste vos, Diego. Lo hiciste vos el sorteo. Yo no tengo nada, mirá. Ahí está. Bien. Bien, mirá. Bueno, Gustavo resulta que con el 992 de Bariloche ganó. Ya dijimos, ganó la herramienta. Mari con el 435 ganó también una docena de churros rellenos del churro loco. Una docena del churro relleno del churro loco. Karina ganó la otra docena, ¿sí? ¿Y quién más falta? Ah, falta entonces Mechi y Noelia. Noelia ganó el reloj de Andino Sport. ¿Está bien? Listo. Perfecto. Este sorteo lo hizo Diego, así que si Mechi quedó afuera, él es el culpable, yo no. Mentira. Se hizo así, ¿qué va a hacer? Bueno, para otra vez, por supuesto. Gustavo, gracias por llamar. Estaba escuchando por internet. Qué bueno, extraordinario. La verdad, Aranda Refrigeración también no colabora, auspicia Simplemente Tango. El viejo ya escuchaba el programa, jugaba, me llamaba, era impresionante. Así que un homenaje para don Alfredo, un saludo para Gustavo, que la verdad es extraordinario. Así que servicio integral, heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, equipos, repuestos y agente oficial de Surrey aire acondicionado. Bueno, ahora estamos acá, no sabemos con qué nos vamos a ir. Mirá, ¿te parece Edmundo Rivero y Chorra? ¿Te gusta? Bueno, entonces vamos a despedirnos hasta el jueves que viene. Sigan llamando, sigan estando con nosotros, que nos vamos a divertir, además de aprender. Nosotros, yo principalmente, que siempre estoy tratando de aprender.